corazón. Tú no te sientas así, como atrapado, que Dios no obliga a dar lo que Él no ha dado. Estoy adicto a tu amor, te abrí mi corazón para que reines tú, mi Dios, mi buen Jesús. Tú no te sientas así, como atrapado, que Dios no obliga a dar lo que Él no ha dado. Sienta así, como atrapado, que Dios no obliga a dar lo que Él no ha dado. Estoy adicto a tu amor, te abrí mi corazón para que reines tú, mi Dios, mi buen Jesús. Hoy pídele al Señor, no dudes de su amor, que solo está esperando tu corazón. Un granito de fe, un poquito de amor, es lo que te hace falta, mueve tu corazón. Un granito de fe, un poquito de amor, es lo que te hace falta, mueve tu corazón. Un granito de fe, un poquito de amor, es lo que te hace falta.